tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches, aquí estamos liberando palabras este día con Susana Sogolov. Mucho para hablar, muchos años compartiendo, ¿verdad? Sí. Compartiendo búsquedas, sería búsquedas. Claro. Caminos, sí. Caminos y encuentros. Tal cual. Porque las dos estamos encontrando bastante. Sí. Buenísimo. Buenísimo, Susana. Vamos a plantear ahora un poquito. Yo creo que aquí sos una, en Capilla del Monte, una persona realmente conocida, reconocida también y valorada, que te lo has ganado trabajando tantos años, 19 años, estábamos recién recordando. Muchísimo. Bueno, Susana, ¿quieres saludar a los oyentes? Bueno, ¿es de a la noche el programa? Es a la noche el programa, ahora para que sepan lo estamos grabando en la casa de Susana. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar del otro lado, porque la presencia de ellos da sentido al programa. Exactamente. Entonces, gracias por compartir. Así es, Susana. Y contame un poquito sobre tu actividad actual, que has hecho tantas cosas, pero ¿en qué estás fundamentalmente concentrada ahora? Yo tengo un espacio que se llama Puerta Abierta. Puerta Abierta es un espacio de escucha, es un espacio de contención, es un espacio de orientación psicológica y es un espacio como para replantearse cómo estoy viviendo. El enfoque es de terapia sistémica, ¿no? Focalizada, moderno, breve. Y el abordaje tiene que ver con la Kabbalah, porque lo que te enseña la Kabbalah es un estilo de vida sano, vivir mejor, con calidad de vida, estar feliz. Uh-huh. Y creo que ese es el gran objetivo de todos. ¿sí? Entonces me pareció interesante un abordaje de la psicología desde la Kabbalah. Interesante, realmente. Sí. Bueno, yo estudié Kabbalah en algún momento, no sí. tanto como vos, que por lo que me estás contando hiciste una licenciatura en ciencias sí. judaicas que sí. te llevó bastantes años. Hermoso realmente sí. porque desde lo poético que tiene la Kabbalah, todas las imágenes de la Sefirot, bueno, ya sabes con quién lo hice, que a lo mejor la conoces, con Silvia String. No. Bueno, porque así ella también planteaba la Kabbalah práctica. Claro. Entonces había que cada semana que nosotros nos encontrábamos, trabajábamos alguna sefirot. Algún tema, alguna sefirot. No, claro. ¿No es cierto? Yo llegué hasta a ir por una semana con tapándome la cabeza con un chal, porque en esa semana trabajábamos la sefirot arriba, claro, y entonces Keter, y había que estar, viste, en contacto cubierta. Y era muy emocionante, ¿eh? Llegué sí. a pensar que a lo mejor era una línea de mi vida. Claro, Yo tengo mis ancestros judíos claro. también, pero la Kabbalah a mí me parece que supera, ¿no? No, la Kabbalah es, digamos, si bien nace con Abraham, con el pueblo judío, el enfoque es universal. Es tan universal que hará cosa de 15 años se abrió al mundo. Porque el mundo tiene una necesidad, tiene una carencia, tiene conflicto. Entonces, esto que estuvo encriptado tantos años, los grandes maestros decidieron abrirlo. Es verdad. Para compartirlo y que toda la gente tenga acceso y que toda la gente pueda vivir mejor. Entonces, ahora uno puede llegar a esto y tratar de sanar heridas del pasado, tratar de vivir solidariamente. Abrirse, abrir el corazón. Y todo lo que nos pasó, yo digo un ejemplo de la Kabbalah, que es como que somos una cebolla con capas. Y hay que ir sacando esas capas, las grises, hasta que el corazón queda abierto. Porque adentro está la chispita divina, la chispita mágica, la esencia. Y esto es lo que hay que compartir, la luz. La luz, qué bonito como lo decís, ¿no? Pensaba también en otro vegetal. ¿Cuál? En el alcaucil. ¡Ay, mira, ¿viste? Qué rico! ¿No? Que vas al corazón. Sí, que vas exactamente. Y tenés que sacar todas las capas. Sí. Y la verdad que cuando llegas al corazón te encanta rico. Comerlo. Claro. Bueno, vamos a ir a un tema musical que siempre elijo también, músicas que espero que te gusten cuando escuches el programa completo. Y seguimos conversando con Dale. Susana Sokolov aquí en Capilla del Monte. Y el primer tema de esta noche lo va a cantar Corina Krum y lo canta en hebreo. Y Corina es la hija de Susana Sokolov y se llama Alrededor del Arco Iris. Yeah. aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Para una experiencia de otra dimensión, pasa por la Casa del Ángel. Ropa con diseños exclusivos en remeras. Línea Alma Aborigen con guardapampas, expresión rupestre, conciencia originaria. Y línea Contacto OVNI con ITI, naves y seres extraterrestres, conciencia estelar. Instrumentos musicales autóctonos, joyería, regalería y todo a precio de otro planeta. Pasa por la Casa del Ángel y hace contacto en La Techada, Diagonal Buenos Aires 152, Capilla del Monte. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte. Bueno, nuevamente aquí conversando con Susana Sokolov en su casita un día De invierno casi, un sábado 2 de noviembre, comenzando el mes de noviembre. A mí me gusta mucho todo lo que vos proponés a través de los medios de comunicación, sobre todo del Facebook o del WhatsApp, a través de Puerta Abierta. Sí. Y también nos ha costado mucho hacer esta entrevista porque me decías que trabajas mucho. Trabajo lindo, sí. Eso me parece hermoso, sobre todo en Capilla, que mucha gente dicen que para ganar dinero se tienen que ir de Capilla. Bueno, justamente el tema es ese, que yo trato de adaptarme a lo que la gente puede pagar. Uh-huh. Ahora, ¿entendés? Entonces, es accesible. Hay uh-huh. gente que puede un poco más, hay gente que puede menos, pero mi forma de encarar esto es que nadie quede afuera si necesita. Y sí, me parece perfecto, porque creo que uno de los trabajos... En estos momentos es así. Sí, y además uno de los trabajos, si querés llamar del sanador o de la persona que se dedica a hacer servicio de crecimiento personal con el otro, tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Sí, a la parte humana. Exactamente. ¿No? Que está tan perdida. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Hay un vínculo, tiene que haber un vínculo afectivo, un uh-huh. vínculo de respeto. Claro. Cuando vos salvajemente cobrás y gente queda afuera, eso no es respetar al otro. Claro, claro, por supuesto. Sí, yo en los talleres... Tiene que ser un servicio. Claro, viste que yo estoy dando los talleres de estimulación cognitiva también. Bueno. Y también me manejo de esa manera, sí. ¿no? Y cuando pueden y cuando no pueden y cuando claro. vamos y seguimos y... Sí. Ponemos... Porque de cualquier manera todo vuelve, ¿no? Uh-huh. Todos crecemos en el intercambio. Sí, tal cual. Y muchas veces vos sabés que los pacientes te plantean una conflictiva o algo que te ayuda también a vos a resolver cuestiones. Sí, muchísimo. A rever, ¿no? Muchas veces viene el otro con un espejo punto, que vos decís, acabo de... Y en estos casos yo digo, mira, no sabes cómo te agradezco. Claro. Se lo digo al paciente. Sí, sí, sí. Porque sí. este tema realmente es un tema que a mí me está preocupando en este momento, ¿no? Uh-huh. Y charlarlo con vos me ayuda a resolver un montón de cosas. Buenísimo, buenísimo. Y está bueno. Está muy bueno. Yo por lo menos siento esto cuando vos das los mensajes que das, me llega desde Puerta Abierta eso, un lugar cálido, sensible, sí. En el que se puede confiar, ¿no? Entrar y, bueno, y estar, sí, la verdad, te lo digo, tranquilo. Por eso quería entrevistarte. Sí. Porque trato siempre también de tener empatía con las, claro, personas que convoco, ¿no es cierto? Uno de los temas básicos de la Kabbalah es la humildad, ¿no? Uh-huh. La humildad de verdad. Uh-huh. Entonces, esto de que hay gente que cree acá, colegas, que por tener el título son no sé qué cosa, ¿no? Uh-huh. Y se embanderan con esto. Y atienden desde ese lugar a la gente, despectivamente, con maltrato, hasta con violencia, te diría, ¿no? Mirá. Sí. Y ¿conoces algunos casos? Que no voy a nombrar, no, claramente, obvio. O gente que compite con otros, sí, colegas, sí, ¿entendés? Sí, sí. Y yo entiendo que esto es un servicio, como cualquier otro, y desde ese lugar lo encaro. Buenísimo. Buenísimo. Tiene que ser así. ¿Y te da resultado? Sí, porque lo disfruto. Bien. ¿Cómo fue que te pudiste adaptar tanto? Porque vos tenés varios hijos, además. Tengo cuatro. ¿Cuatro hijos? ¿Y todos están en Buenos Aires? Dos en Buenos Aires, una hace un año y medio en Israel y uno que vive en Bariloche. Ah, así también. Que viajo. Está buenísimo. Claro. La verdad que a Israel todavía no pude viajar este año, obviamente. Pero ya voy a ir. Me parece muy bien. Pero eso era lo que te preguntaba, que yo estoy en el tránsito, como te, ajá, estaba comentando fuera del micrófono, de adaptarse, porque es un cambio muy grande realmente. ¿Capilla? Sí, capilla, o si me hubiera ido a Catamarca. Digo, me imagino que salir de la ciudad, ajá, y... Bueno, era la idea justamente, salir de la locura, claro, claro. De los horarios, de las corridas, de la televisión. ¿Te acordás que vos hoy recordábamos antes de la charla acá, que yo también llegué en el 2000, sí, estuve hasta el 2002, después fui y vine, hice varios viajes, pero vos te quedaste. Yo me quedé. Al principio cada 15 días iba y venía. Uh-huh. Después ya definitivamente dije, este es mi lugar, y un maestro espiritual me dijo, vos tenés algo que hacer en capilla. Te quedás ahí, me dijo. Y acá estoy. Y acá estás. Pero digo, ¿cómo lo sentiste eso de que realmente era capilla? Mira, siempre tuve la duda hasta que le di clases a una persona de hebreo que le estaba escribiendo un libro que ya debe haber terminado, que se trata de los códigos de la Biblia. Entonces esta persona, un día con el programa que él tenía, dice, Susana, ¿querés que te busque? Bueno, le dije yo inocentemente. Entonces él encontró, esto está en la Biblia, Él encuentra que dice Susana Sobolov, Capilla del Monte, no, licenciada. Entonces yo le digo, Fidel, mira, te agradezco tanto, porque esto corrobora lo que yo siempre digo, que estoy haciendo Capilla del Monte, yo soy muy dishemame, uh-huh, ¿entendés? Y extraño a mis nietos y demás. Y digo, esto me viene a corroborar porque yo tenía que estar acá haciendo algo. Sí. ¿Pero cómo? Es. ¿Está escrito en la Biblia? La vida de todos. Vos también. ¿En serio? Ajá. ¿Se puede encontrar ahí? Yo te recomiendo buscar el libro El Código Secreto de la Biblia, que, ajá, es muy chiquito, ajá, y en una noche te lo vas a comer. Sí. Porque está Hitler, Shakespeare, todos. Ah, ¿y qué hace? Hay que tener un ordenador con un programa específico para poder buscarte, nada más. Ah, bueno, después fuera del micrófono me interesa bastante te esto. Te lo muestro. Qué interesante. Sí. Pero entonces hay algo de la orden del destino, ¿no? Que está, sí, ya marcado. Sí. Y también me pasó que a los 2 años de estar acá, un día mi mamá en Buenos Aires me dice, mira lo que encontré, una foto de mi papá en el Uritorco. Ah. Y ahí me enteré que a los 2 meses me trajeron acá. Ah, mirá. Entonces hay cosas que te van posicionando en algún lugar. Sí, sí, tal, increíble, cual. Bueno, a mí me trajo acá papá, Miguel Yasky, claro, del, que vos has sido muy amiga, sí, de él. Sí. Tengo fotos de los asados, claro, con papá y con vos. Y bueno, de alguna manera a lo mejor también estoy cumpliendo, sí, esa misión, sí, de algo, ¿no? Sí, cerrar por, algo. Cerrar no sé algo, quién, abrir, no sé, algo. Yo o espero que sea. Cumplir el deseo del otro, de, sí, no sé. Bueno, sigamos riendo, que es tan saludable, claro. Y dejamos a los oyentes con otro tema musical. Bien. Y seguimos conversando. ¿Viste que sale, fluye naturalmente? Claro. Gracias, Susana. See.

visite a Stephanie, podóloga matriculada, donde salud y cuidado se consiguen de a pie. Tratamiento integral en callosidades y alteraciones en las uñas. Rita Stephanie, podóloga matriculada, turnos al 03548-483145. También al celular 3548-633674. Chaco 1220, Capilla del Monte. Y que tu caminar acaricie el cielo. Susana, sigamos con el tema este que me imagino que es apasionante para los oyentes también, esto del código secreto de la Biblia y que encontramos ya escrito. Es, mira, un mensaje. Es tan interesante, Ara, porque mira, muchas veces hay gente que duda de qué hacer en algunos aspectos o que cree que tiene un mandato. Entonces yo digo, mira, yo te voy a explicar una cosa. Lo que vos vas a hacer o no hacer está escrito. Ya está. Entonces no te resistas. Fluí con la situación, fluí con la vida, no te enojes, no pelees, ¿entendés? Porque uno se pasa la vida tratando de hacer otra cosa de lo que dice el corazón. Y el corazón es tan maravilloso, yo digo, es el inconsciente, ¿no? Claro. Que como te dice, cuidado con esta persona, no vayas acá, y uno en general lo tamiza por la razón y hace otra cosa. Sí. Y después viene el psicólogo, ¿entendés? Claro, claro. Pero entonces, si escucháramos ese lorito que te habla, como el que tienen los piratas, ¿no? Que te dice realmente lo que tenés que hacer. Sobre todo nosotros, las mujeres, que tenemos esta cosa tan intuitiva. Sí. Que por ahí decimos, no te asocies con tal persona. Ay, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Y bueno, no resulta. Uh-huh. Pero a veces acallamos esa voz. Sí, sí, muchísimas veces. Y es la única que hay que escuchar. Sí, realmente. Y entonces, este señor que se llama... Fidel, no me acuerdo el apellido. ¿Fidel daba un curso sobre qué? No. Mira, fue muy gracioso, porque hace unos años yo estaba en el ciber, cuando todavía teníamos que ir al ciber para tener internet, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Entonces yo escucho, había un congreso acá, creo que de ovnis, y él estaba con una gente, y decían, bueno, para esto necesitamos saber hebreo. Yo me reía, porque digo, en Capilla del Monte, la verdad. Sí. Entonces cuando me iba, le digo, mire, si usted necesita saber hebreo, yo le dejo mi tarjeta. Cuando necesite, armamos un grupo. Ah, qué hermoso debe ser, ¿no? También sí, aprender, sí, es lindo, hebreo. Eso es muy lindo. Tuve acá muchos alumnos de hebreo. Uh-huh. Muy lindo. Y bueno, fue así. Pasó un tiempo y me llamó y me pidió que le diera clases a él y a la gente que estaba trabajando con él en el libro, ayudándolo. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Enseguida aprendés. En poco tiempo aprendés a leer, escribir. Y ahí surgió esto de que él me buscó y obviamente yo estaba. ¡Qué fantástico! Pero después, cuando él tuvo que volver a España, dice, ¿querés que te siga buscando? Le digo, no. Porque ¿qué podría seguir buscando, por ejemplo? Más detalles. Ah. Entonces yo le pedí que no, y él me mandó después un sobre, porque él decía que la gente que lo estaba ayudando estaba toda interconectada. Para que tenga validez, vos tenés que estar interconectado, o sea, hay unas líneas. Que es el año, por ejemplo, suponete, dice Hitler, Auschwitz, Alemania. Hay muchos datos, es increíble. Ajá. Bueno, entonces él me mandó después con una secretaria unas hojas donde muestra que dice lo mismo que antes, Susana Sobolov, Capilla del Monte, licenciada, y dice, es un eslabón en el código secreto de la Biblia. Mira, qué bárbaro. Impresionante. Impresionante. Y ahí, en ese sector de la Biblia donde él me encontró, están los nombres de todos nosotros, sí, de los que sí. Estábamos trabajando. Sí, mirá. Impresionante. Sí, es conmovedor. Y también esto que yo siento el valor de la edad cuando uno ha trabajado uh-huh. mucho consigo mismo. Sí. Porque también en este momento estoy aprendiendo cada vez más a escuchar esa voz. Bien. Porque acepto mucho el vacío. Claro. Porque hasta que se den las cosas como yo las imagino, uh-huh. me doy cuenta de que la voz dice, está bien, va a ser eso, pero claro. No es ahora. Espera. Espera. Claro. Espera el tiempo. Yo, ¿sabes qué? Uso mucho las runas. mira qué lindo. Tengo las runas hace estos días, por ejemplo, una de las runas que saqué, siempre con total respeto. Respeto, claro. Y no para jugar, sino porque son días en los que digo, a ver, ¿qué es esto? Y justamente salió esa, ¿no? Que decía el tema de dejar pasar muchas oportunidades, claro, que no son lo que uno, claro, necesita o quiere, que lo que me pertenece vendrá a mí solo. Mira, maravilla. Es hermoso, ¿no? ¿Vos te acordás, pues, que yo tuve una mala experiencia alquilándole una casa a una persona que no era tan espiritual? Exactamente, conozco. Y yo en ese momento consulté el I Ching. Uh-huh. Y decía el I Ching, lo que estás por hacer va a salir mal, no sé qué. Sí, bueno, no puede ser si es una persona tan espiritual. Claro. Y el I Ching tenía razón, me dejó en la calle. Claro, sí, me acordaba de esto, no vamos a dar ni nombre no, ni nada. No, pero al comenzar esto, porque fue bastante desagradable. Claro, suceden cosas desagradables, sí, también acá en Capilla. Todo, pero fue muy bueno, sí. Digamos, a la distancia, ¿no? Con claro, una perspectiva. Porque es lo que me impulsó a buscar mi propia casa. Claro. A dejar de alquilar. También. Y si no, yo me hubiera quedado ahí alquilando, no sé hasta cuándo, claro, cómodamente. Sí, sí. En mi zona de confort. Exacto. Sin moverme. Y cuando pasó esto, alguien me dijo, vos tenés que tener tu terrenito, algo. Claro, claro. Y ahí me ayudaron y lo conseguí. Esta casa hermosa es donde atendés. Sí. Donde vivís. Sí. Y es tuya. Sí. Ah, buenísimo. La verdad que sí, te felicito. Yo tuve mucha suerte con algunos pacientes que me ayudaron en esto. Ah, mira, qué amor. Sí. Qué amor, sí. El amor, ¿cómo vuelve, no? El amor que se da, que vuelve, de verdad. Una persona que quiero mucho, una familia que quiero mucho, que un día vino a mi casa después de 2 años y me dice, ¿vos todavía estás sin luz? Ah. Sí, dice, bueno, yo vengo este fin de semana y te hago la instalación de luz. Mira. Y vino con todo, Ara. Sí. Hizo la instalación de luz. Y yo dije, por fin. Uh-huh. Entonces le digo, bueno, cobrame algo, de ninguna manera. Digo, cobramos que sean los materiales, por favor, te pido, no me siento bien. Hasta un disyuntor. De ninguna manera, y bueno, tengo luz. Es hermoso, tenemos luz interior, claro, también, claro, que se debe expandir. Debe ser. Porque a mí también me pasa que, por ejemplo, en este viaje, que ahora en mayo arranqué con el programa de radio, con el taller de la memoria, con algunas actividades, también atiendo a veces con flores, con reiki, digo, trabajos más individuales, también me pasa que siento cómo la gente se acuerda de mí, de esos 2 años que viví en el 2000. Mira. Porque después cuando yo venía cortos tiempos de verano. Pero queda la impronta, queda grabada. Y entonces sí, yo, sentí muchísima gratitud, ¿no? Sí. De decir, qué bueno, mirá eso que construimos. Y ahora que estoy con la intención de, bueno, de quedarme, ¿no? De ver si logro esto, sí, como vos lo has logrado. Lo que pasa es que ahora es un poquito más anónimo. El Capilla está muy grande, ya no es este pueblito amoroso. Exacto. Del 2000. Sí, sí. Donde nos conocíamos, nos saludábamos con cariño, es verdad, ¿no? Sí, sí. Y ahora es un poquito más anónimo. Pero sí, bueno, igual hay cosas muy lindas, cosas muy rescatables, hay gestos muy altruistas. Uh-huh. Uno encuentra a esta gente todavía. Buenísimo. Bueno, Susana, me ha gustado mucho que me des este espacio en el programa. Te agradezco a vos. Tenía hace muchas mucho ganas. Que no estaba en la radio yo. Sí, bueno, cuando quieras, que tengas algo puntual que quieras transmitir, te agradezco, un taller, algo que me quieras informar, encantada, porque esto está para eso, ¿no? Buenísimo, gracias. Para difundir. Y bueno, voy a ver si encuentro la música de tu hija, que yo tuve oportunidad de escucharla cuando trabajaba en el geriátrico de Buenos Aires, en el Dorvador. Y vamos a intentarlo y después te digo cómo haces para escuchar por Facebook el programa. Bien. Y bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, la puerta de Puerta Abierta está abierta. Está muy abierta, claro, exactamente. ¿Querés dejarme tu celular? Bueno. ¿Cómo es tu número? 15-468-238. Tenés WhatsApp igual. Sí. Decir de nuevo tu número, por favor. 15-468-238. Perfecto. Gracias. Estamos en contacto con Susana Sokolov y seguimos liberando palabras y música para esta noche del 4 de noviembre. Gracias. Soy pecadora, los antiguos.

vas a encontrarte, vas a encontrarte.